guión, a tu programa, todo pulmón. Y estoy para responder en estos momentos tan difíciles para el sistema cooperativo minero. Y gracias por la invitación. Le voy a hacer una pregunta, pero le voy a pedir que me conteste con toda sinceridad, senador. ¿Es cierto que los senadores que son cooperativistas, o diputados y algún cooperativista, pensaban renunciar hoy día? No, es totalmente falso. Hemos estado desde el día lunes, martes, bajo el pedido de los dirigentes de FENCOMIN, tanto la integración que tiene de departamentales, regionales, y en lo que nos han pedido de que nosotros intervengamos para que se instale un diálogo con la parte ejecutiva. Y lamentablemente no se ha podido lograr, hay puntos encontrados, tanto con mis compañeros cooperativistas y como tanto por la parte de algunos ministros. Y en ese marco, hoy día, de la misma forma, esta mañana, ustedes conocen, tenía que haber desde a las 8 de la mañana el diálogo, y por ciertas fallas, lamentablemente, los compañeros han tenido que retirarse, instalar un ampliado, y en ese ampliado determinar ir a la Ciudad de La Paz a hacer un ampliado nacional, y ahí determinar algunos pasos a definirse. Y que también en una de las determinaciones dijeron de que todos vayamos a concentrarnos, senadores, diputados, ministros, viceministros, directores, y tanto la parte dirigencial de FENCOMIN. No se ha hablado nada de ninguna renuncia, de ningún asambleísta. Bien. Claro, ha habido fuerte crítica y autocrítica, observaciones, en fin, cosas. Ok, senador. Qué difícil tarea, ¿no?, en su posición. Porque primero, perdón, senador, le decía, qué difícil tarea en la posición suya, primero que usted es cooperativista, es decir, los cooperativistas esperan que usted actúe en consecuencia al cooperativismo. Y segundo, usted es senador del Estado plurinacional, es representante no solamente de un sector, sino de toda la población boliviana como senador. ¿Cuál es su punto de vista entre esos dos criterios de lo que está pasando en este momento con este proyecto de ley a foja cero? Nosotros pensábamos de que este proyecto de ley no iba a hacernos llegar tanto con esta movilización o en el problema del consenso, como supuestamente se ha llamado, hasta que ingrese a la Asamblea Legislativa. Y para nosotros estamos como entre la cruz y la espada. No podemos dar a la espalda al pueblo, a las organizaciones sociales, a la gente que está en camino, que tampoco podemos dejar de un lado al sector donde representamos. De las dos partes recibimos observaciones críticas, autocríticas, y me parece que también es constructivo. Pero yo creo que vamos a salir, somos optimistas los mineros, y lo único lo que siempre vamos a pedir de que el diálogo es lo que va a primar sobre todo, y en ese marco seguramente nosotros también vamos a seguir cumpliendo el mandato de acuerdo, senador, a la Constitución. ¿Su posición es respecto a la Constitución o respecto al acuerdo? Las dos cosas. Uno, que todo ciudadano boliviano, para partir, tenemos que respetar nuestra Constitución Política del Estado. Hemos sido parte para aprobar un referéndum y no tenemos que por qué violar. Un segundo aspecto, que también los acuerdos, que en este momento está en peligro, de la misma forma tratamos de explicar. Ustedes saben, John, estamos en un año electoral. Se nos pone sumamente difícil al sistema cooperativo, un sector autogestionario que lamentablemente tal vez falta de alguna manera socializar para comprender a este sector, para ver cuál es, digamos, la realidad del fondo que tiene. Bien. En ese marco, difícil, John. Bien, gracias, senador. Gracias, enseguida volvemos con usted. Senador Eduardo Maldonado, senador por Potosí. La situación es más o menos similar. Usted viene de un centro donde la minería es una de las principales actividades, la principal actividad del lugar. Pero también como senador, respecto al tema de la Constitución, entre la cruz y la espada también se siente senador, ¿o cómo se siente usted? John, hace 2 años y un poco más que he venido insistiendo en la necesidad de abrir el debate sobre la nueva ley minera a todo el pueblo de Bolivia. Respeto a la Constitución y respeto también al pueblo de Bolivia. Lamentablemente este proyecto de ley se lo ha trabajado entre cuatro paredes, a espaldas del pueblo, a puertas cerradas, como un secreto de Estado, y solamente con los operadores mineros, quienes tienen intereses creados en torno al tema minero. Lo que llama la atención es esta falta de congruencia, de consecuencia, de coherencia. Por un lado, nacionalizadores en el tema de la política hidrocarburífera del país, peleando el excedente minero con las el excedente hidrocarburífero con las transnacionales, pero en el tema de la política minera bastante contemplativos, muy condescendientes y granjeando muchos beneficios. ¿A quiénes? A grupos de poder minero. A grupos de poder minero y no pensando precisamente en el interés de la patria, de las regiones productoras, ni tampoco hay que decirlo de ese minero cooperativista, de ese que arriesga todos los días su vida entrando al paraje minero, ¿no? Entonces, hay una dicotomía en esto, hay una contradicción que no puede menos que preocuparnos. Lo mejor que podemos hacer en aras de la patria en este momento es dejar sin efecto este proyecto de ley. Sí, a foja cero. A foja cero. ¿Usted está de acuerdo a foja cero? Por supuesto que sí. No podemos encomendar a una comisión donde existen intereses creados el discutir cómo se distribuye la segunda fuente de riqueza del país, luego del gas. Eso le atañe a todo el pueblo de Bolivia. Me hubiese gustado que, por ejemplo, el sistema universitario nacional se pronuncie, los colegios de profesionales, la gente entendida, académica, cientistas, en temas que están directamente relacionados con la minería, por ejemplo, el tema ambiental, el tema impositivo, el tema regalitario con las regiones productoras, en fin, inclusive un tema de derechos humanos, porque actualmente la minería es sinónimo de explotación humana. En el Cerro Rico no creo estar exagerando yo cuando digo que por semana en promedio deben haber por lo menos 2 decesos, ¿no? Producto de accidentes en la mina. De por semana, 2 decesos. Por semana. Y quizás estoy quedando corto en la cifra. Pero la historia de los 33 que había nada en Chile. Pero además, las condiciones de trabajo insalubres, sin seguridad social, casi parecidas a la colonia y lo que fueron los mitaños. Okay. Senador Efraín Condori, a foja cero, este criterio o esta determinación, ¿qué criterio tiene por parte suya? Nosotros como asambleístas mineros hemos hecho un análisis de acuerdo a las declaraciones de uno de los ministros del día de ayer, y eso se ha hecho un debate dentro del sistema cooperativo minero como también dentro del parlamento en la Cámara de Senadores, donde nosotros hacemos de que este proyecto de ley tiene que continuar en su tratamiento. No puede quedar en foja cero. 3 años de sacrificio de diferentes sectores. El sector cooperativo lo único que está reclamando es en este momento en los artículos que le corresponde como cooperativa. No está reclamando, digamos, lo que les parte de las empresas privadas o de otros sectores. Claro, en este momento es muy difícil desarrollar, muchos no lo entienden en ese marco cuál es, digamos, la parte laboral. Todavía nosotros hacemos un trabajo muy arcaico, anticuado, sin maquinaria, sin sistema, sin asistencia técnica, sin seguridad industrial, en fin, cosas. Y precisamente por eso, para partir yo, el sistema cooperativo, hemos hecho un aporte, hemos hecho que se contemple y se reconozca con nombre y apellido cuando se estaba debatiendo en la Asamblea Constituyente para el sector minero y cooperativo. Y a partir de ahí venimos construyendo no simplemente esta ley, hemos venido construyendo, aportando también en otras leyes que hasta la fecha ya están vigentes. Senador, entendemos, y sí, claro, es decir, no hay por dónde perderse cuando se habla de las condiciones terribles en las cuales trabaja el minero boliviano, en las cuales arriesga su vida y demás. ¿Cuán favoritista al sector cooperativista minero es este proyecto de ley actual? Bueno, esta ley lo que queremos es de que se administre tipo empresarial, con seguridad al trabajador, con dar, digamos, aportes, lo que por ley corresponde, tanto en regalías siempre hemos aportado, antes era ICM, ahora son regalías que los departamentos administran. y algunos impuestos también aportamos, directa o indirectamente. Por otra parte, en este momento las cooperativas, no todos estamos, digamos, directamente con concesión que hemos hecho la petición al Estado. Algunos dependemos a la Comibol. Por ese lado somos como inquilinos. Ajá, senador, las autoridades decían que están peleando todos el beneficio de unos cuantos. ¿Qué criterio le merece esto? Mira, yo he sido presidente de FENCOMIN y de CONCOBOL el 98-2000. Y en esa temporada el sistema cooperativo yo he recogido con unos 50.000 cooperativistas y con unos más de 500 cooperativas. Hoy en día, por esta cotización, superamos de más de 1.500 cooperativistas y más de 150.000 afiliados a este sistema. Y no todos pensamos en que en este momento queremos hacer unos riesgos compartidos que antes se interpretaba, ahora se llama asociaciones con esta ley, con algunos inversionistas, con transnacionales, lo que se recuperó para el Estado, retornar en manos privadas extranjeras, no es el fin de nosotros, sino el fin es de que no hay capacidad en el sistema cooperativo para entrar a esta cadena, empezando prospección, exploración, explotación, comercialización y hasta su industrialización. Y merecemos tal vez un apoyo, alguien pueda brindar en toda esa cadena. Y por esa razón, los artículos correspondientes han hecho de que en la comisión se trate, digamos, y ahora que se está poniéndose en divergencia. Pero yo creo que esto se ha analizado de acuerdo a lo que es la constitución política del Estado también contempla. Y no simplemente eso, para poder favorecer tendríamos que ya tener adelantos, digamos, con algunos inversionistas, sean nacionales o extranjeros, para decir que esto. Hay mucha gente que vivimos en pobreza. Si usted visitara algunos yacimientos en el norte de Potosí, nomás que es el propio departamento a quien represento, la gente con esta cotización apenas gana para un pan del día. Su seguridad está totalmente en clemencia. Y por eso a veces tenemos siempre accidentes graves y leves. Y por eso queremos que el Estado sea un interventor, digamos, gracias, senador, en esta cuestión. Gracias, senador. Un segundito nada más, por favor. Senador Maldonado, hábleme de esos favoritismos que usted ve, por favor, en este proyecto de ley. El sector cooperativista minero es un conglomerado humano bastante complejo. Se ha mencionado una cantidad, 150.000 socios cooperativistas. Pero es evidente que hay cooperativas que están actualmente funcionando con todos sus papeles en un marco de formalidad, diremos, con relación al Estado, pero hay también otras cooperativas que están un poco a la expectativa de lo que suceda con esta ley y que de alguna manera están funcionando, pero al margen, o si podemos decirlo, de manera informal, ¿no? Al margen de la ley. Estamos hablando de que el grueso de esa gente no tiene seguridad social. Estamos hablando de que la gran mayoría de esa gente entra a la mina a jugarse la vida día a día. Y el pretender aprobar una ley en estas condiciones sería un absoluto despropósito, porque, ya lo reitero, ha sido elaborada simplemente por un grupo de sectores que hacen a los operadores mineros con intereses creados sobre el tema a espaldas del pueblo y, en definitiva, no atiende el interés nacional. Para dar una cifra, simplemente yo... Potosí exporta más de 2.000 millones de dólares en minerales. El año pasado ha sido así. Pero uno se pregunta, ¿cuánto retorna a Potosí? Claro, nada. ¿Qué deja la minería para Potosí? Menos del 5%. Estamos hablando de 100 millones de dólares por regalías mineras. Y cuando uno dice esta ley debería mejorar esas condiciones, cuando menos, resulta que no. Se repite la escala de alícuotas regalitarias por mineral, los porcentajes que paga cada mineral, del viejo código de Goni, que se elaboró el año 97 cuando los precios de los minerales estaban bajos. ¿Cómo se puede explicar eso? Por otra parte, en esta ley se prohíbe a las regiones productoras de minerales coparticipar, así sean como socios minoritarios de las empresas estratégicas del Estado. Nos prohíben. Es decir, es en términos absolutamente injustos para las regiones productoras. Pero entonces nos preguntemos quiénes ganan con este proyecto de ley. El año pasado Bolivia exportó en total más de 3 mil millones de dólares en minerales. El 70% correspondió a la minería potosina. Pero de esos 3 mil millones de dólares, el 75% ha debido corresponder a las transnacionales, ¿no? Y cuando uno se pregunta cuánto recibe el Estado por impuestos y regalías para todos los departamentos productores y para todo el país, oscila entre el 4 y el 6%. Y entonces uno se pregunta dónde está ese más de 90% de divisas que llegan al Estado. Entonces, además de que la minería tiene la peculiaridad de ser una dinámica económica con un alto grado de concentración de la riqueza, en pocas manos. Unas cuantas familias millonarias, y hay que decirlo, a costa del sudor y la sangre de mucha gente. Senador, ¿está de acuerdo usted con que los cooperativistas puedan tener la libertad de firmar contratos con privados sin la autorización de la Asamblea? Todo tiene que ser en el marco del respeto a la constitución política del Estado. Pero ya lo reitero, esta ley tiene un problema congénito. Ha nacido fallida, deslegitimada, porque no ha atendido el criterio del conjunto de la ciudadanía. El criterio suyo es que sí tiene que tener el visto bueno de la Asamblea. Los contratos sí deben tener ese visto bueno. En el marco de la constitución, por supuesto. Pero además deberíamos ser capaces de encontrar, por el bien del país, un espacio de concurrencia de ideas, de iniciativas, pero que atiendan el beneficio de todos, particularmente de las regiones mineras, de ese trabajador que arriesga su vida, de estas iniciativas a manera de cooperativas, en fin, de todos los actores. Óscar Chávez, nuestro periodista, está en Oruro. Óscar, buenas noches. ¿En qué está? ¿Comenzó el diálogo o no comenzó? Cuéntanos, por favor. Buenas noches, estamos en el Estado de Nación, está iniciando un diálogo, pero de pronto con algunas situaciones técnicas, el ministro está pidiendo que de pronto se desaloje a los medios de comunicación y pidiendo que se quede, que permanezca la presencia de los medios de comunicación. Entonces, se intenta en estos momentos, el ministro está haciendo uso de la palabra, hasta incluso también se intentará suspender esta mesa de diálogo. A ver un momentito. Que no esté en los medios de comunicación en este momento una negociación tan crucial. El pueblo boliviano tiene derecho a saber qué va a pasar en esa negociación. Eso es lo primero. Así que exigimos además la presencia de los medios de comunicación en esa negociación para saber qué va a pasar. Gracias, Oscar. Se está iniciando entonces esta reunión. Así lo tomamos. Senador Efraín Condori. Senador Condori, ¿qué salida le ve a usted esta noche a ese diálogo que está comenzando? ¿Qué debería negociarse? Qué difícil, ¿no? Porque hay varias aristas. O son solamente los dos artículos, o dejar la ley en foja cero como si nada hubiera pasado, porque lo que ahí adentro se está negociando no es solamente un acuerdo, son dos cosas. La paz, que es lo que queremos todos en este momento al conflicto, y segundo, el apoyo electoral, no me voy a dejar mentir. Bueno, John, es verdad eso, estamos en un año electoral donde todos los partidos en este momento buscan a sectores sociales para tener afines de ciertos votos. Y en este momento hay mucha gente que está aprovechando también de la circunstancia con interpretaciones mediáticas, no con una información exacta, pero lamentamos eso. Nosotros como sistema cooperativo nos conocemos en profundidad de cómo desarrollamos, cómo enfrentamos, cómo, digamos, aportamos al Estado, en fin, cosas. Pero lo único lo que nosotros queremos es, y siempre hemos partido desde la medida de la huelga que he iniciado, es que se haga el diálogo. Ese diálogo va a permitir descubrir en cuestión técnica, jurídica, en la parte de nuestra constitución política del Estado, si esta, o este proyecto de ley, digamos, de verdad es inconstitucional o no es inconstitucional. Para nosotros, hoy en la tarde hemos tenido una reunión de bancada del MAS, donde también estamos preocupados y donde hemos indicado cuánto, como asambleístas, queremos ser parte, digamos, en este diálogo. Pero lo que queremos es que, primeramente, como está convocado entre cooperativistas y ministros, desearíamos de que agoten, superen, avancen por lo menos traten bases de cómo tenemos que continuar, digamos, el tratamiento. No están de acuerdo el sistema cooperativo a que se llegue a foca cero. Y de paso, en eso también, John, hay que aclarar. Bueno, los ministros en la primera declaración dijo de que se queda en suspenso. Y más tardecito después dice ha quedado en foca cero. Cuando después el sistema cooperativo nos tratamos de adquirir información de esferas de arriba y que lamentablemente eso no fue la instrucción de quedar de en foca cero, sino discutir, revisar si es inconstitucional o de verdad, digamos, el proyecto que han trabajado los sectores sociales, los que son parte de este proyecto, de verdad está acomodado de acuerdo a la Constitución. En ese marco yo estoy como senador, soy potosino, soy del norte de Potosí, y en ese marco insto yo, digamos, a ambos sectores, tanto a los ministros que les hemos dicho el diálogo prima. No puede continuar también estas medidas en las carreteras, que la gente es sin movilización, niños, mujeres, ancianos, la gente que esté perjudicada. La alimentación de poco, digamos, va a entrar también una especulación de a quienes hacen el comercio. Entonces, todas esas cosas nos preocupan. Eso también se debate, digamos. Bien. Hay crítica y autocrítica en el sector. Muchísimas gracias, le mando un abrazo, senador Fray Condori, senador del MAS y además cooperativista. Senador Montaño, qué difícil, ¿no? Dos artículos, de foca cero, paz, apoyo electoral, es decir, no solamente se negocian dos artículos hoy, esta noche, ¿no? Es más que preocupante. Primero, por las señales contradictorias del órgano ejecutivo. Un ministro de la presidencia que debe llevar la agenda política de Estado, resulta que en pocas horas es desmentido, desdecido por el ministro de gobierno en un tema que hace al segundo rubro más importante de la economía del país. Luego vemos que hay intentos de diálogo. El gobierno plantea la necesidad de que suspendan sus medidas de presión. No lo hacen. Eufemísticamente se llama un cuarto intermedio solidario en el bloqueo, ¿no? Y luego, cuando el ministro de gobierno plantea el diálogo en la gobernación de Oruro, resulta que esas imágenes nos están mostrando que no es precisamente ahí, debe ser en algún coliseo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo la balanza... Las imágenes son de cuando estaban reunidos los cooperativistas en el coliseo, están ahora en la gobernación. Ah, bueno, entonces eso sí, eso está bien. Pero las señales que están saliendo no parecerían darnos a pensar de que existe un diálogo en igualdad de condiciones. Es como si el Estado estuviese contra la pared, ¿no? Bajo presión. ¿Qué negocio? ¿Bajo presión de qué? Lo acaban de señalar. Hay intereses económicos y políticos en la agenda, en la mesa de discusión. Ya amenazaron. Así como lo subimos, lo podemos hacer bajar, dijeron. Claro. Yo no lo digo, lo dice el colega, que es del sector. Hay una agenda económica y política que se está discutiendo en este momento. La económica son los intereses, la política con el además, senador. No quieren que entren los medios de comunicación, lo que no hace otra cosa que ratificar el hecho de que esta ley está a espaldas del pueblo boliviano. Ya sacaron a los medios de comunicación del diálogo. Será sin medios de comunicación adentro como testigos. Políticamente, ¿qué se negocia esta noche? Ya. Eso es lo lamentable, que se anteponga las próximas elecciones a una visión de Estado. Gracias, senador. Senador Eduardo Maldonado, senador por Potosí, senador Efraín Condori, senador del MAS y cooperativista. Muchísimas gracias. Gracias. El 15, en el cielo, un espectáculo de primera. La luna nos va a regalar. ¿De qué se trata? Se lo comentamos desde Tarija a la vuelta. ¿Sigues teniendo un celular común? ¿Todavía no tienes un smartphone Tigo? Bueno, si aún no tienes un smartphone Tigo, te estás perdiendo de muchas funciones y miles de aplicaciones que harán de tu vida más fácil. Pide el tuyo ya, llamando gratis al 800-17-7000. Ya volvemos con Todo a Pulmón. El 20 de marzo, el teleférico de La Paz y El Alto, uno de los proyectos más importantes del gobierno nacional, fue visitado por Discovery Channel. I'm in La Paz to to host a show for Discovery Channel where I'm driving a lot of different vehicles. So I've already driven a microbus and a minibus and a motorcycle and a taxi. And so to see how fast you can get from A to B using the Telefrico, I'm quite impressed. And on top of that, it's actually a fantastic ride. Like, I mean, any tourist who comes here should do it. I'm from a small town in Canada that I thought was a hilly town. But now that I'm here, it's amazing to see these hills. It's such a breathtaking city. I'm really enjoying myself so far. Andrew Younghusband, presentador del programa Don't Drive Here, dio cuenta de la magnitud a nivel mundial de mi teleférico. The roads here are so congested, and this just circumvents all of that and takes people right over the top. I think this will change people's lives here dramatically. I've been around the world now making this television show and seeing different solutions to traffic problems. I think this is the best one I've ever seen. Mi teleférico, uniendo nuestras vidas. Banco Los Andes Procredit te ofrece su crédito ecológico, que financia inversiones en maquinaria, equipos y tecnologías eficientes con condiciones preferenciales. Con él podrás ahorrar energía, aumentar tu productividad y mejorar la calidad de tu producto. Acércate y pide tu crédito ecológico. Crece tu negocio y al mismo tiempo cuidas el medio ambiente. Banco Los Andes Procredit, diferente a otros, parecido a ti. Panini y Página 7 te traen el 11 ideal. La colección de los mundiales de fútbol. 11 álbumes completos con los mejores equipos del mundo. Desde México 70 hasta Sudáfrica 2010. Una colección única donde encontrarás a los mejores jugadores, estadísticas y los estadios donde se jugaron los mejores partidos del mundo. Adquiérelo por tan solo 299 bolivianos más 10 cupones del periódico Página 7. Reclama tu cuponera este domingo 6 de abril. El 11 ideal con Panini. Tu mostaza. Dale la vuelta al sabor con las salsas Cris. Las salsas número uno en Bolivia son bolivianas. Salsas Cris. Hasta que mi estilista me recomendó un poderoso secreto de salón para controlarlo. Nuevo 3M Keratin Smooth. Controla el frizz hasta por 48 horas. Ahora ya domino mi cabello. 3M. Resultados de salón todos los días. Puerto Esmeralda, Urubó. Un paraíso tropical. Estimado John, un gran saludo acá desde la tierra de Chapaca. A ti, a tu programa y a todos los televidentes. Vamos a comenzar a ver estas diapositivas, por favor, que son importantes verlas. Y atención que el 15... se viene, señoras y señores, un obsequio del universo, un eclipse total de luna. Explíquenos, ingeniero, por favor, qué se viene el 15, como usted sabe, maestro. Bueno, tenemos la fortuna, ¿no? Es decir, la astronomía y el observatorio astronómico anunciar a través de este medio que el 15 de abril, aniversario de Tarija, podemos obsequiar un fenómeno astronómico muy interesante. Es comprendido de que estos fenómenos no pueden realizarse a pedido, pero da la casualidad que el 15 de abril sí tendremos un eclipse total de luna y visible en todo el territorio nacional. y por supuesto está dedicado a la fiesta de Tarija. Este fenómeno es frecuente. Cada año tenemos eclipses de sol, de luna, pero no todos son visibles en una determinada región. Y este fenómeno se produce cuando la luna, en su movimiento de traslación alrededor de la Tierra, ingresa a la sombra que produce la Tierra. Y en ese momento tienen que estar alineados tanto el sol, la Tierra y la luna. Y entonces es cuando comienza el fenómeno del eclipse total de luna. Explíquenos de este fenómeno, por favor, ingeniero. ¿Cómo se produce? Vamos a parar ahí un segundito esa imagen, por favor. Usted la tiene ya en sus pantallas, ingeniero. Explíquenos qué va a suceder, qué pasa con la luna, el sol, la tierra, por favor. Bueno, tenemos un gráfico donde tenemos el sol, la tierra y a la derecha la luna. Este fenómeno solamente puede ocurrir cuando los tres astros están en línea recta, en un solo plano. En el momento en que la luna penetra del cono de sombra, porque podemos ver que tenemos dos zonas bien delimitadas, que es la umbra, o le llamamos la sombra, la parte más oscura, y la otra es la penumbra. Entonces la luna, en su momento de traslación alrededor de la Tierra, penetra primeramente en la penumbra, y es donde se produce el eclipse en su fase penumbral. Pero esta fase no es muy notoria porque no hay ningún cambio en lo que se refiere al brillo de la luna. Eso sí, cuando la luna ya comienza a ingresar en el cono de sombra, entonces se produce la parcialidad. Y ese fenómeno va a comenzar exactamente a la 1 hora con 58 minutos en que la luna comienza a penetrar e ingresar en la sombra. Entonces es un periodo en el que podemos observar a la luna como si estuvieras viendo las fases. ¿A qué hora me dice, ingeniero, que va a ser visible este fenómeno? A la 1 hora con 58 minutos del 15 de abril. Una de la madrugada con 15 minutos del 15 de abril. Una de la madrugada, sí. Una de la madrugada. A ver, para explicárselo facilito a la gente, cuando nosotros veamos al cielo y tratemos de ver la luna, ¿qué vamos a ver? Ya, primeramente, todos... durante el año podemos ver a la luna en sus diferentes fases, ¿no? Durante cada día vemos una fase diferente. Comenzamos con una luna muy, muy delgada, después tenemos la cuarto creciente, la luna llena. Y lo que ocurre en un eclipse es que cuando ingresa la sombra podemos ver en un lapso, en un corto periodo, casi todas las fases, como unas fases de la luna, porque vemos que la luna va penetrando en la sombra que produce la Tierra y se ve a la luna en sus diferentes fases hasta el momento en que penetra totalmente en el cono de sombra. Entonces ahí es lo más interesante. Ese fenómeno va a ocurrir a las 3:07 minutos de la madrugada. La luna va a adquirir un color anaranjado rojizo. Esto debido precisamente a la radiación solar que choca con la atmósfera y rebota hacia la luna. Porque si no tuviésemos atmósfera, no se vería la luna cuando está en la sombra. Pero como tenemos una atmósfera y dependiendo del estado de la atmósfera, la luna se la va a ver un rojo un poco más oscuro o menos oscuro. Ese es el momento que se aconseja a las personas poder ver ese espectáculo maravilloso en el cielo, la luna de un color rojizo anaranjado. Es el momento de la totalidad, que tendrá una duración de 78 minutos. Es un proceso bastante largo, entonces, y la única condición para que puedan ver este fenómeno es que el cielo esté despejado y por supuesto a esa hora es un poco frío, abrigarse un poco y salir, y la luna va a estar casi exactamente sobre la cabeza, ¿no? O sea, vamos a poder ver todo ese espectáculo durante 78 minutos. Ingeniero, de todo el país se va a ver el espectáculo. ¿Qué es necesario para poder ver este eclipse de luna? Sí, es visible en todo nuestro territorio nacional, en toda Sudamérica y parte de América del Norte. La diferencia de este eclipse es que observarlo, por ejemplo, cuando tenemos un eclipse de sol tenemos que usar unos filtros especiales. En el caso de observar un eclipse de luna no es necesario observar, no produce ningún daño a la vista, pueden observarlo directamente. Quienes tienen algún binocular También podemos usar binocular para poder distinguir mejor esos colores diferentes y también, por supuesto, con telescopios. Nuestro observatorio estará abierto al público, bueno, para los que viven en Tarija, durante toda la fase del eclipse y recibirán las explicaciones correspondientes de los técnicos responsables en este caso. Muy bien. Usted me dice que cada año se produce este fenómeno, mas no siempre es visible. Es decir, si no las perdemos, ¿hasta cuándo no las perdemos, ingeniero? Bueno, un eclipse total puede ser de aquí a un próximo año o de aquí a dos años. Pero sí podemos indicar que el próximo eclipse de luna va a ocurrir el 8 de octubre. Pero nosotros vamos a poder ver solamente el inicio, una parte del eclipse, o sea, como parcial. La totalidad es un espectáculo, como digo, muy maravilloso, muy, muy, muy lindo y es gratuito. Es solamente salir de la casa y levantar la vista donde está la luna. Ingeniero, siga mandando los reportes del observatorio Tarija, por favor. Muchísimas gracias, le mando un abrazo con todo cariño. Gracias por darnos esta buena noticia de este espectáculo. El 15 a la 1 de la madrugada con 58 minutos, saque la cámara fotográfica, vaya a fotografiar, sáquese fotos con la familia en un espectáculo por demás lindo. Ingeniero, lo dejo estos 30 segunditos últimos si tiene algo más que decirnos. Adelante, por favor. Bueno, indicar que, bueno, abril es un mes aniversario de Tarija, un mes festivo, y añadimos a esta festividad del eclipse total de luna. Y otro gran aniversario que tenemos es que el observatorio cumple 30 años de vida. Estamos 30 años ya tratando de hacer crecer la astronomía, aunque lamentablemente no hay mucha comprensión, mucho apoyo de nuestras autoridades. Tenemos algunas deficiencias, tenemos un planetario donado por el Japón, que a la fecha no está completo en lo que se refiere a las butacas declinables. Pero asimismo estamos esperando este aniversario con mucha fe en el futuro y con un compromiso de seguir en apoyar a la cultura, a la ciencia y al turismo con nuestras instalaciones. Gracias, ingeniero. Le mando un abrazo. Tiempo de la pausa. Todo a pulmón. Gracias, señor. Ingeniero